Bueno, y interrumpimos el tema porque estamos en, comunicados en directo con Alejandro Pérez, nuevamente allí desde Cerro Negro. Alejandro, te escuchamos. Bueno, se acaba de presentar la fiscal con una orden de desalojo dada por la justicia provincial, que a nuestro entender no tiene injerencia en las rutas nacionales, pero bueno, aún así nos amenazan, se ha presentado un grupo de infantería que tenemos acá adelante, además de la patota. Y bueno, ahora entramos de nuevo en estado de asamblea para deliberar qué hacemos. Nos dieron exactamente una hora en policía, en el comisario Navarro, apuntó creo que son las 14:44, que tenemos hasta las 15:44 para despejar la ruta. Así que ahora entramos en estado de asamblea y pronto nos estaremos comunicando. Bueno, perfecto, Alejandro. Entonces, mientras tanto, ya te confirmo que se siguen sumando radios a la retransmisión. Está retransmitiéndonos el Algarrobo y va a estar en momentos nomás FM Alas también, sumándose a las que ya habíamos nombrado. Alejandro, estamos en contacto y cualquier cosa, por favor, llámanos. Dale.